Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. El acusado, Rudolf Hess, lanza de nuevo hacia arriba el pequeño gusano blanco de su dedo índice. Esta vez va a decir el juramento. Repite la fórmula. Jura que con la gracia de Dios ha de decir la verdad y nada más que la verdad. Y aunque el torso tunicado en negro de Lord Justice Lawrence en el estrado de los jueces carraspea a modo de advertencia, señalando en tono paternal que el acusado Hess no necesita repetir el juramento, ya que todas sus declaraciones ante ese tribunal han sido hechas bajo juramento, el acusado Hess replica e insiste en que a pesar de eso, él desea ahora decir la verdad y nada más que la verdad. Y es entonces cuando empieza a contar. Habla de su ida hacia Inglaterra, de cómo allí, tras el aterrizaje, fue recibido con reserva y formalidad, siendo interrogado y llevado luego a un campo donde lo trataron con extrema cortesía y gran deferencia. Especialmente su médico, un tal doctor Johnson, le había mostrado tal simpatía incondicional que él, que por entonces no era aún el acusado, sino el prisionero Rudolf Hess, le comunicó al doctor Johnson algo que había venido observando y de lo que se había estado ocupando desde hacía algún tiempo. Todas las personas con las que había tenido contacto, los oficiales y funcionarios que lo habían interrogado, así como los guardias del campo, tenían unos extraños ojos azules, brillantes y claros como el agua. El horror recorre ahora todas las espaldas. Cada hombre aquí sabe quiénes tenían esos extraños ojos azules, brillantes y claros como el agua. Ojos arios, los ojos de casi todos los hombres del Gran Reich alemán. Y sabían que esos ojos, supuestamente, ejercían una irresistible fascinación en toda persona que cruzase su mirada con ellos. ¿Es a eso a lo que alude el acusado Hess? ¿Pretende decir acaso, aunque la conexión no esté demasiado clara, que en Inglaterra no pudo sino darse cuenta de que Adolf Hitler, el Führer que guió a Alemania hasta el hundimiento, había estado bajo los efectos de las drogas? ¿O que incluso el Führer había sido la herramienta involuntaria del Secret Service o de algún otro poder aún más siniestro y anónimo que actuaba entre bastidores? ¿Los masones, quizá? ¿Los sabios de Sion? ¿Algún misterioso Mr. X? ¿O incluso los propios judíos? Pero todo eso es demasiado literario como para ser probable, demasiado paródico, demasiado artificial y dramático para la copla de tres centavos que es la vida real. De tales invenciones destinadas a causar efecto se sirve el gremio de los escritores de novelas, de aventuras y los dibujantes de cómics. La realidad, cuanto más enrevesada sea la trama, se las arregla con recursos dramatúrgicos tanto menos sofisticados. Normalmente lo hace con las más burdas motivaciones y las soluciones más estúpidas. Y así, el suspense aumenta hasta lo insoportable. Muy buenas tardes, estimados oyentes del programa Don de Lenguas. Esta voz que acaban de oír ha leído para todos nosotros un fragmento del libro La muerte de mi hermano Abel, un libro del escritor austriaco von Rezzori, que fue publicado originalmente en alemán en 1976. La voz que han escuchado no es otra que la del traductor al español de este escritor, José Aníbal Campos. Buenas tardes, José Aníbal Campos. Buenas tardes. José Aníbal Campos es el único traductor al español de Gregor von Rezzori, licenciado en filología germánica por la Universidad de La Habana. Si no me equivoco, en el año 2000 recibió un premio del Ministerio de Austria debido a la divulgación de la cultura austríaca que usted ha hecho en su país de origen, que es Cuba. Sí. ¿Cuál ha sido su labor como traductor para llegar a conseguir este reconocimiento? Bueno, primero, no soy el único traductor de Rezzori. O sea, aclarar primero que Rezzori ya fue traducido, o sea, un cuerpo importante de sus novelas fueron traducidos en Anagrama, por la editorial Anagrama, por distintos tres colegas, y que corresponden más bien a una vertiente de su escritura que que es quizás la más aceptada por el canon de la literatura en lengua alemana, que es una vertiente más bien de memorioso. Se le atribuye un poco las mismas características que pueda tener Stefan Zweig o Josef Roth, estos escritores que han tratado de recrear en su literatura todo el mundo del Imperio Austrohúngaro, desaparecido tras la Primera Guerra Mundial. Y yo he empezado a traducir una línea de la novelística de Rezzori que es completamente, aunque también contiene estos elementos de la memoria y de la memoria de europea, sobre todo de Mitteleuropa, tiene características más modernas de la... En realidad, yo empecé hace muchos años a traducir, casi desde que me gradué hace muchos años también, eso es 1988, y ya pronto va a ser 30 años. Y en Cuba, como decía hoy en un magnífico seminario con estudiantes de aquí de la Universidad de Salamanca, el mundo editorial estaba un poco más condicionado por temas que no eran puramente los económicos, pero a la vez uno tenía cierta libertad para escoger las cosas que le gustaban. Al no estar la decisión de los autores no está condicionada por el mercado editorial, los traductores teníamos un poco más de cierto más margen de libertad para escoger, y si teníamos suerte y sabíamos maniobrar con relativa astucia para bordear, o sea, vadear la censura, pues podíamos publicar cosas que realmente nos gustaran, cosa que aquí ha cambiado un poco, es una especie de segunda vida como traductor. Yo creo que el reconocimiento es algo que, claro, uno lo halaga cuando llega, pero es algo con lo que uno no cuenta, o sea, de antemano. Yo no creo que uno que trabaja, creo que casi todos los colegas que hacen este tipo de labor, pues lo saben de antemano que no se puede esperar demasiado reconocimiento. O sea, no se le puede pedir peras al olmo, ni se puede estar trabajando para eso, porque la vida te demuestra que eso es muy... fluctúa demasiado, está condicionado por miles de razones que son completamente... pertenecen al ámbito de lo no traductoral o lo no profesional. Hace poco un editor de aquí de España decía que el problema de los premios, en muchos casos habría que verlo en España como un caso de corrupción. Yo eso lo suscribo en muchos sentidos. Y, o sea, yo creo que el reconocimiento, para lo único que vale, aparte de la pequeña satisfacción personal que te produce, por supuesto, hay un cierto... todo el mundo tiene su pequeña vanidad de decir, bueno, he hecho esto y bien. Yo creo que para lo que sirve es para acumular reconocimientos y que esos reconocimientos irradien hacia los demás colegas, y hacia los que empiezan, y que cuando las generaciones nuevas de traductores lleguen a establecerse como traductores profesionales, pues que tengan un mayor reconocimiento en la sociedad. No creo que pueda servir para otra cosa que para eso. Buenas tardes, Aníbal. Es un auténtico placer contar con su presencia aquí en Salamanca, y se lo debemos al acontecimiento que ha organizado Letras Corsarias, con incluso la viuda del autor. ¿Nos puede contar cómo ha ido este evento? Pues yo quedé extremadamente satisfecho, he estado muy bien arropado y muy bien acompañado, primero por un gran colega y amigo que respeto muchísimo, que admiro muchísimo, que es Carlos Fortea, profesor de esta facultad, y luego tuvimos la suerte de contar con la viuda, que quiso dar el viaje a sus 90 años, poco para dar también su homenaje a su marido. Hay que tener en cuenta que ella un poco fue la mecenas de la escritura de este libro, se puede decir así. Ella garantizó, digamos, el marco material para que el autor pudiera tranquilamente trabajar en una bellísima casa de la Toscana durante tantos años en el libro, y pudiera por fin dar cierta forma a lo que venía elucubrando desde hacía mucho tiempo, y aceptó venir. Por otra parte, la organización de Rafael, el dueño de Letras Corsarias, ha sido fabulosa. Yo creo que es un fenómeno bastante interesante para mí, el hecho de que están surgiendo estas librerías de gente tan joven, con un criterio estético muy, muy desarrollado, muy, con talento y que además son realmente dinamistas, o sea, dinamizan todo un entorno cultural. Y yo he estado siguiendo por las redes sociales lo que hace Rafael desde hace algún tiempo y estoy muy, muy positivamente asombrado, ¿no? Y esto es un fenómeno para mí que me interesa muchísimo, además. Me llena mucho de entusiasmo, de esperanza y tal, ¿no? Ya hay que ir al cuidado, ¿eh? Que después se acaba siendo presidente del Parlamento Europeo, siendo librero, ¿eh? Sí, con bueno. Martin Schulz. Muy buenas tardes, Aníbal, es un placer tenerte aquí. Yo quería hablar también un poco de ese autor, ¿no? Que hay ahí encerrado en ese von Razzori, tan en contacto con un mundo, con una burbuja como es el de la nobleza, por un lado, que se puede permitir también escribir esas obras, esas grandes obras, ¿no? Que forman parte a lo mejor de otra época. ¿Cómo es von Razzori? ¿Y cómo lo ve Aníbal, ¿no? ¿Y cómo lo Razzori el hombre o Razzori el escritor? Razzori el hombre, si ha conseguido descubrir al hombre, pues yo creo que después eso se de alguna manera se transmite, ¿no? en la propia obra. Bueno, yo los últimos seis años que me estaba ocupando de siete años que me estaba ocupando de Razzori, claro, empiezas a llegar a conocer al hombre y estas visitas al entorno donde desarrolló su última parte, los últimos años de su trabajo, pues claro, empiezas a tener un contacto con el hombre. Yo creo que hay que tener una, como traductor, vamos a verlo desde el punto de vista del traductor, hay que mantener siempre una distancia con esa fascinación que te pueda causar un autor, y a mí el autor me produce fascinación. Entonces, es cierto que pertenece a una clase social un poco, alguien lo definió como un Balzac furibundo, ¿no? En sus apetencias, Balzac en sus apetencias monárquicas, sus nostalgias monárquicas, pues creó toda esta gran comedia humana donde denuncia todo lo que era la burguesía y toda lo que él consideraba que era una clase social en auge, que estaba destruyendo todo, una cantidad de valores que para él eran sagrados. Y creo que Razzori por ahí también a veces tiene ese o sea que la comparación es bastante justa. Ahora, yo creo que por otra parte, leyendo su obra, uno se da cuenta de que también hay un distanciamiento con esa clase social. O sea, uno puede decir que hay, por una parte, el eco de esa nostalgia, y por otra parte, sientes la risotada de burla a las costumbres de esa clase, a la decadencia de esa clase. Y yo no creo que sea lo más importante en Razzori. Yo creo que Razzori ha tenido el ojo facetado este de los insectos para ver lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX desde diferentes aristas. Y a mí lo que me fascina de esta novela, es que más que una novela, yo digo que es una suma. Hay tantos aspectos desde los cuales, de tantos ángulos de los cuales se podría valorar esta novela, filológicos, históricos, estilísticos, sobre la historia de la novela en sí, porque es una novela sobre la escritura de una novela. Es también una novela amorfa, es una novela que nunca consigue la forma y cuestiona y además un cuestionamiento importante de la voluntad de forma o de la ansia de forma del hombre como algo que conduce a abstracciones. O sea, es una cantidad de temas, o sea, la paleta de temas para que aborda esta novela desde diferentes puntos de vista es, aprovechándose además, Razzori, de un recurso narrativo muy interesante, que es la fragmentación de la identidad del narrador, que se diluye entre varios reflejos. Eso es una de las cosas que produce fascinación. Después, ¿qué pasa? Que hay un cinismo, una ironía, que yo como individuo, de la cual disfruto mucho. Entonces, hay que hacer un ejercicio un poco de decir, bueno, cuidado aquí con determinados cinismos que te producen hilaridad o te producen, y hay que ir más a lo que te provoca reflexión, porque hay que cuidarse de él. Es un tipo muy hábil, se puede decir así, y un poco conversando con gente que lo conoció también se nota que fue así. Era un, como se dice, un encantador de serpientes, o sea, el tipo con su labia era capaz de... Y eso también se refleja en la literatura, en su talento para imitar diferentes voces, para imitar diferentes estilos. Se cuenta, lo conté ayer en la librería, que por ejemplo, eso creo que me lo contó el propio Schlöndorff, el cineasta que fue amigo de él, que se sentaban en una mesa un grupo de amigos a beber vino y de pronto al final alguien le decía, bueno, Grischa, así le decían, ¿cómo tú resumirías esto en el estilo de un escritor alemán que de ahora te vamos a decir? Dilo al estilo de Thomas Mann, y podía ser una narración improvisada con el tono de la... De, o sea, es un alarde de virtuosismo con el que también hay que tener cuidado, porque o sea, también es un poco una burla a la literatura, que abusaba de eso también, burlarse de los autores, o sea, y de ver la literatura como un oficio esto que decíamos ayer de que no hay literatura pequeña, literatura menor, literatura peor, y eso es muy cuestionable también en muchos sentidos. No sé, es una figura, yo creo que como con toda figura fascinante o con toda cosa fascinante que te fascina, que hay que tener un cierto cuidado, porque tú puedes caer muy fácilmente en sus redes y también tienes que necesitar un distanciamiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que como traductor no estoy tan seguro de haber logrado siempre el distanciamiento. Eso sí lo tengo que decir. Y, por ejemplo, ¿es más difícil mantener un distanciamiento si lo que estás leyendo hace que te impliques profundamente? Por ejemplo, si tú disfrutas al 100% de un libro hasta el punto de decir la persona que ha escrito esto es un genio, ¿eso perjudica en algún modo tu traducción porque siempre la estás comparando con tu propia imagen del original? Yo lo que creo es que cuando uno tiene esa fascinación, lo que tienes que atender muy bien a que tu fascinación no impregne el texto deformando las intenciones del original y el contexto del original. O sea, la fascinación, claro que es legítima, ¿no? Lo que pasa es que como traductor tienes que buscar esa distancia, porque si no, también ayuda la fascinación a que el texto después se convierta en una pieza, digamos, de arte, ¿no? Porque ese comulgar con ciertas ideas con un estilo o una cosa, claro, te ayuda a que el texto sea mejor después en español, pero hay que también mantener cierta... O sea, lo que hay que hacer siempre es comparar y volver a comparar y volver a cotejar y volver a cotejar y volver a cotejar, que bueno, que no se te vaya demasiado tú. Yo creo que en definitiva, yo sí creo que a la larga siempre el texto lleva una huella de uno personal que es inevitable. Yo escribí una vez un aforismo sobre traducción que decía, soy traductor, soy una sombra que fracasa. O sea, porque a la larga tú algo tuyo, tu vocabulario, o sea, los vicios a veces se te cuelan en el texto. Y yo creo que eso es inevitable, es una cosa que... Bueno, o sea, podría evitar si tuvieras 50 años para traducir el libro, ¿no? O sea, que tuvieras tiempo. Pero... Y solo traducir ese libro. Y solo ese libro, y bueno, con una beca en la Casa de la Toscana, sí. Permanente, ¿no? Sí, bueno... Teje y desteje. Claro. También me gustaría comentar, porque ayer en la presentación de este libro, en Letras Corsarias, se habló un poco del proceso de traducción, que en este caso ha sido un dato particular, debido también a la labor de la viuda del escritor, que tiene, como creo que ya hemos comentado, una villa en la Toscana en la que permite que usted a la hora de traducir se aloje allí, en el mismo lugar donde Forrestori escribió el libro. Sí, bueno, la casa de la Toscana es una casa familiar en la que ella vivió con Rezzori, donde siempre recibieron amigos del mundo intelectual y tal. Y cuando Rezzori muere, ella decide hacer una fundación para invitar escritores, y es una fundación algo sui generis, porque no se puede aplicar a ella, no se puede enviar un currículum para ver si te aprueban. No dan dinero, o sea, es una más bien una fundación para recibir amigos en casa, ¿no? O sea, y tener gente interesante alrededor y que cuente historias interesantes y tal. Entonces, hace un par de años alguien le dijo que en realidad una de las cosas fundamentales de esa fundación, porque la fundación se llama también Gregor von Rezzori, que podría ser invitar a alguien especializado en la obra de Rezzori. Entonces, en un momento yo tuve la suerte de que fui el primero que se acogió a esa... Y bueno, es una suerte, sí, es una suerte estar allí y tener, trabajar en el mismo lugar donde se escribió la novela, con la, sobre todo desde el punto de vista, o sea, está el, ahí están todos los manuscritos, o lo que queda de ellos, que tampoco queda mucho, el resorio era demasiado desorganizado. Pero hay, por ejemplo, en la primera edición en cartones de la novela, en el año 76, ya cuando vino la edición de bolsillo unos meses después, ya había correcciones. Y yo esas correcciones, yo las pude allí fotocopiar, llevarme todo el mamotreto para casa, y a la hora de trabajar con esto también decidir qué se debía obviar y qué no de aquellas notas manuscritas. Y además lo mantengo porque yo confío todavía en que este libro va a tener alguna, en el futuro, alguna repercusión, que se pueda hacer, confío en que se pueda hacer alguna vez una edición crítica que lo requeriría. Que ahora es una cosa a la que renuncié porque era primera edición y yo lo quise presentar solamente como novela, no como, vamos, sin ningún tipo de prólogo explicativo o de nada, de nota al pie. Creo que hay una sola nota que me pareció inevitable, así, cosas así. Pero yo sí creo que es un libro que merece, y creo que estoy casi seguro que en un futuro la va a tener una edición crítica. Porque habría muchas cosas que explicar. Ahora mismo, si no estoy equivocada, está usted inmerso en la traducción de una especie de secuela de este libro, titulada Caín. Sequel es una buena palabra, sí. ¿Y qué puede decir, sin decir nada de este libro, que obviamente todavía no está publicado, qué nos puede contar? Más que una continuación, habría que decir que es como una especie de... es un cambio de las reglas de juego. O sea, Rezzori, ayer lo decía también, yo dormí durante muchos años junto a un póster que decía, tenía un gorila así, cabreado, y decía, cuando aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y un poco es lo que hace Rezzori. O sea, los personajes que en esta novela, los que leyeron esta novela, y se suponía que iban a tomar un camino, de pronto en esta otra, toman otro diferente. Es un juego narrativo, es un juego de un ardid de autor para decirte, hasta ahora les conté esta historia, pero la historia podría ser así. Y ese es un poco uno de los temas grandes tópicos de Rezzori, de los grandes temas es la identidad, la fungibilidad del individuo, la fragmentación de la identidad de un individuo, el hombre con muchas facetas, muchas caras que no se puede. También tiene que ver con esto de la antiforma. ¿No? Y entonces yo creo que ahí hay un juego, incluso de un poco de en alemán se dice Aufziehen, un poco le toma el pelo al lector, yo creo que un poco le toma el pelo al lector, a mí me ha tomado el pelo, vamos, porque yo me quedé desconcertado cuando leí el Caín, o sea, me quedé así, esto es este hombre que ha hecho, y yo creo que lo que hace es eso, cambia un poco la regla del juego, pero presenta la historia, o sea, los núcleos básicos de esta historia, que es tan diversa y es tan fragmentaria, esos mismos núcleos aparecen ahora en forma reducida, pero con posibilidades completamente distintas. Por ejemplo, un personaje que hay aquí, eso lo puedo adelantar, un personaje que hay aquí, que este libro termina y como muerto, y se asiste, todos los lectores asistimos junto con el yo narrador a su entierro, aparece vivo en el otro libro. Un personaje que aquí aparece siempre como una mención indirecta y casi como un leitmotiv musical, muy Tomás Manesco, siempre aparece asociado a una frase que es de bloody fucking middle classes, aparece aquí y toma una postura completamente reaccionaria con respecto a los juicios de Nuremberg, un hombre que hasta ese momento nunca aparece con sus... nunca muestra la cara en esta novela, aquí muestra la cara directamente. O sea, son cosas como que cambian las reglas de juego. Narrativamente es una... A mí me parece bien, pero creo que a los lectores, a muchos... estoy convencido de que va a decepcionar a muchos lectores de esta novela. O sea, es una buena propaganda para el libro, ¿no? Interrumpimos en este punto la entrevista a Aníbal Campos, realizada por Manuel de la Cruz, Laura González, Celia Hernando y un servidor. Les emplazo, por lo tanto, a la semana que viene, a la misma hora... en la misma emisora. Muchas gracias por su atención.